¿Estás preocupado por la educación de tus hijos? Instituto Universitario Puebla. Contamos con nivel preescolar. Te ofrecemos estudios de bachillerato, escolarizado y semiescolarizado. En nivel superior tenemos las siguientes licenciaturas: Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho, Lenguas Extranjeras. Te ofrecemos también Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales. En estudios de posgrados contamos con las siguientes maestrías: Administración y Gestión de Instituciones Educativas, Estudios de Género, Derecho Procesal Penal, Dirección de Empresas, Tecnología Educativa, Telemática y Psicología Jurídica y Criminología. Y contamos con doctorados en Derecho, Ecoeducación, Género y Derecho. No lo pienses más, ven y estudia con nosotros. Instituto Universitario Puebla. Avenida Jalapa 560, Colonia Rafael Lucio, teléfono 890-2483. Instituto Universitario Puebla. Educación con excelencia académica.